rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A mí me parece que pasaron años. Bueno, años no sé, pero me parece que pasaron meses desde la última vez que estuvimos enredando, que fue el jueves pasado, que emprendimos al día siguiente viaje hacia La Rioja para un nuevo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hasta este regreso después de los dos días del enredando desde el Bolsón y desde el estudio de La Colectiva. Estamos ahora en el Víctor Basterra de La Retaguardia, entre otros espacios desde donde vamos a hacer este Enredando las Mañanas. Nos fuimos en invierno, volvimos en verano, para encontrar alguna diferencia que nos haga pensar en por qué sentimos esta sensación de que pasamos un montón de tiempo en otro lugar, que a la vez se convirtió nuevamente en nuestro lugar. La Rioja volvió a ser el lugar de la red, volvió a ser, después de muy poquito tiempo, hacía 3 años que habíamos estado allí, y volvimos a hacer un encuentro en La Rioja, y nos volvimos con las mismas pilas recargadas de habernos encontrado con un montón de gente, de habernos abrazado con un montón de gente, de habernos emocionado con un montón de gente. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola, buen día, Fer, ¿cómo anda? Todavía expiramos seguido porque estamos muy cansados, porque nos cansó el trajinar, ¿no? Todos arrancamos con una cosa así de cansancio, ¿no? Sí, a mí me parece que esto que vos comentás, de que parece que hace un siglo que hicimos nuestro último programa desde aquí de Buenos Aires, tiene que ver con que, justamente, más allá que tuvimos un viaje el día previo, o sea, el viernes, salimos, hicimos el programa el jueves, uh-huh. El viernes tempranito a la mañana arrancamos para La Rioja y no paramos, fue una dinámica muy grande, hubo tantas cosas, pasamos tanto tiempo juntos, conviviendo con muchísimas compañeras y compañeros, incluso algunos que hacía mucho que no lo veíamos, y otros que quizás hasta nos conocíamos porque desde nuestros medios, de nuestros programas o las radios, charlamos por alguna entrevista o por algún tema puntual, pero que no nos conocíamos en la cara, ¿no? Y eso también es muy muy fuerte, muy importante. Y bueno, sí. El viaje de regreso de todo el día de ayer, que en realidad, bueno, llegamos ya a la noche tarde, bastante cansados, pero creo que también contentos y bien predispuestos a seguir, porque en realidad todo lo que, bueno, en el transcurso de estos días se va a comentar en nuestros programas, recargamos bastante las pilas para seguir fortaleciendo la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Sí, porque lo que uno se encontró ahí, lo que todos, me parece, nos encontramos ahí, es digamos como la devolución del laburo cotidiano, ¿no? Que muchas veces uno está metido en un quilombo, en una noticia, sale para meterse en otra y se genera ahí una rueda en la que muchas veces es muy difícil parar, y cuando paramos lo hacemos de manera obligada, ponerle como este fin de semana, y encontrarte ahí con la devolución que llega de las organizaciones sociales, de las asambleas contra la minería, especialmente en este caso porque estábamos en el noroeste argentino, con la gente que ni te podés llegar a imaginar. Bueno, nos pasó mucho esto con la gente que está en lucha en la mega minería. A mí lo que más me conmovió de todo es porque uno sabe, así como uno va con la esperanza de conocer a aquellos que por ahí charlamos mucho, pero no les tenemos cara. A mí me conmovió especialmente la situación de esa gente, oyentes comunes, que uno no tiene ese contacto cotidiano, quizás porque no participan de las asambleas o porque no son entrevistados frecuentes, y que estaban allí esperando que la red se acercara y que tomar ese contacto cotidiano. Nada, eso a mí me conmovió especialmente. Yo estoy medio flojo, igual estoy en un momento bastante particular, por cierto. Bueno, ayer, ayer todo el trayecto fue en algún momento que parábamos, bueno, festejando, aprovechando a festejar tu cumpleaños, ¿no? Que, bueno, fue el día de ayer y ahí anduvimos los que veníamos en el auto, bueno, sí, aguantando fue el cumpleaños. Un Rose festejo, ¿viste? Que a las películas que están filmadas en la ruta se le llama Road Movie. Bueno, esto es un Road Cumple, ponele que fue. Pero bueno, lo pasé con gente muy querida, como vos, como Julio Echeverría, por supuesto como Euge, toda gente que participa de este enorme grupo de trabajo que hacen Regando las Mañanas desde y los que diferentes... Y que el celu, cuando había señal, no paraba de sonar, llamándote compañeros, compañera, amigos. Sí. Para saludarte también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a andar contando cosas del encuentro de la red que uh-huh. pasó este fin de semana, el undécimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria y popular que se realizó en la Universidad de La Rioja. Vamos a hablar de la Universidad de La Rioja, de ese enclave fundado por el menemismo, uh-huh. un hermoso lugar que de a poco se han empezado a apropiar los estudiantes que tuvieron su 2001 hace muy poco, hace meses, con esa toma que realizaron y que permitió, entre otras cosas, que la Red Nacional de Medios Alternativos pudiera hacer su encuentro en una universidad, cosa que es que además creo, yo no sé, no soy de los más viejos en la red, me parece que es la primera vez que ocurre, digamos, que adentro de una... Que tengo que estar diciendo una barbaridad, ¿eh? ¿Vos que estuviste en todos, Luis? No, en todos, pero sí, creo que sí. Bueno, el anterior de La Rioja, si bien no lo hicimos en una universidad... No, fue una escuela rural. También lo hicimos en una escuela rural. El año pasado también lo hicimos en una escuela pública, sí. Aquí en Buenos Aires, en Capital. Sí, hay. Creo que eso también significa que la red ha extendido justamente sus redes y ha tratado y ha podido hacer vínculos con otros sectores de la sociedad importantes y en muchos casos también ligados a la comunicación y a la comunidad, ¿no? Si nos estás escuchando, quizás estés pensando ahora mismo, escuchándonos a Luis y a mí, che, qué autorreferenciales que están. Pero la verdad es que la verdad es que no. Porque cada día cuando hacemos este programa hablamos de un montón de organizaciones sociales que están en lucha, en general es la base esa de nuestra agenda y muchos de ellos estuvieron en ese encuentro del que te vamos a hablar. Así que en realidad, en todo caso, si vamos a seguir siendo autorreferenciales, será porque esta red está conformada por esa gente de la que vos esperas noticias, de la que vos te acercás. Y muchas veces nos actúas de nexo para que nosotros podamos comunicarnos y esas cosas que nos pasan a través de la radio. Una vez se cree que tiene todo acomodadito, pero pero a veces se encuentra con... No me digas, Luis, que no te pasó alguna vez esto que vamos a escuchar ahora. Atrapado como un pez en la red. Su juego inteligente me puso entre la espada y la pared. No sé si fue que me buscó, no sé si la encontré. Ahora yo estoy en su juego. Dios mío, qué mujer. Dejé pasar un tiempo para saber si era amor de verdad, pero me fui convenciendo y en un momento ya no pude escapar. ¿Cómo y por qué? Ese es un misterio que aún no sé. Ahora yo estoy en su juego. Dios mío, qué mujer. Thank you. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Como viene se va, entrega el alma en el cuerpo, pero jamás entrega la libertad. Ya va a volver, envuelta la luz del atardecer. Allí estoy en su fuego, Dios mío, qué mujer. Y arrancamos con la Mississippi, que se fue de golpe, se fue antes de lo que esperábamos.